La Retaguardia Radio, transmisión especial, en vivo. Bueno, sabíamos que iba a ser así el verano y que no iba a haber demasiado lugar para descansos ni nada por el estilo, porque la cosa está movida, porque estaba el antecedente no solo de lo que había ocurrido a comienzos del año y a comienzo de la gestión de Cambiemos, estoy hablando del año 2016, cuando comenzó la primera ola de despidos, sino porque también hace bastante tiempo que se venía corriendo el rumor de que estábamos ante una inminente segunda ola de despidos de trabajadores del Estado. Bueno, es el caso del Ministerio de Educación. El otro día se conoció la noticia de que se cerraban todos los postítulos, es decir, que no solo un montón de gente se quedaba sin laburo, cerca de 3.000 personas, sino que además se estaba dejando de lado la formación de los docentes, ¿no? Que esos son los postítulos, aunque quizás muchos puedan quedarse solo en los 3.000 despidos, también se perdería la formación de los docentes. Nos vamos para el Ministerio de Educación, allí está Violeta Lanín, ella es una trabajadora dependiente del ministerio y queremos tomar contacto con ella para que nos cuente qué está sucediendo allí. Violeta, bienvenida aquí a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Por qué no nos contás cómo transcurrió la mañana allí y en qué andan? Bueno, nosotros amanecimos hoy a la mañana con todo el ministerio vallado, todas las puertas cerradas, salvo una, que está totalmente vallada, eso pasa en todos los edificios del ministerio. Nosotros hoy habíamos resuelto el viernes pasado levantar la permanencia que habíamos hecho en el intento de diálogo, pero hoy la respuesta de los funcionarios fue, bueno, básicamente ponernos a la policía. Después, cuando estuvieron ingresando algunos trabajadores, le pegaron a delegados, y hubo ahí como una especie de forcejeo con la policía porque no querían dejar entrar a trabajadores acá al ministerio. Así que, bueno, digamos que la respuesta no solamente son los despidos, sino es la represión. Nosotros estamos acá intentando defender la educación pública. Entendemos que se va a ver con todos esos despidos muy complicada, por lo que contabas vos de los postítulos que se van a dar de baja, que es justamente la formación permanente para los docentes. Uh-huh. Siempre estamos buscando que los docentes sean formados y que sean de calidad, y ahora lo que están haciendo es quitarle la posibilidad de estar en formación permanente y que justamente privatizarla, porque lo que queda y lo que había antes eran cursos que eran totalmente pagos y que solamente los docentes que tenían dinero podían acreditar puntaje. ¿Vos sos docente y trabajás? Yo soy trabajadora acá del ministerio, además de los 2.600 tutores que hablás vos, sí. Hay 400 trabajadores que también están despedidos, trabajadores de acá del ministerio. Perdóname, ¿que serían sí. cuántos despedidos en total, tomando lo de los postítulos y los trabajadores? 3.000. Ahí sí. está. ¿Y vos estás entre las despedidas? Mira, todavía no tenemos los listados de los despedidos. Los funcionarios ya terminó el mes, o sea, ya estamos en enero y todavía no sabemos quiénes son los despedidos, quiénes siguen trabajando, quiénes no. ¿Quiénes creen ellos que deben seguir trabajando o no? Y pues hoy, la verdad que, y sí. hoy, por ejemplo, ¿vos pudiste entrar a tu puesto de trabajo habitual? ¿Es ahí en el ministerio? Sí, nosotros pudimos entrar, o sea, yo vine muy temprano, pero hay compañeros que están queriendo entrar y no los deja entrar la policía. Ajá, ajá. Es decir, no es que vos pudiste entrar porque conservás tu fuente de trabajo y lo que están afuera son los despedidos, porque eso no se sabe todavía. No se sabe. Uh-huh. Bueno, y afuera que tenés alcance visual, aunque sea, o contacto con los compañeros y compañeras para saber qué está pasando. Afuera hay unos 200 trabajadores esperando entrar. Va a haber una conferencia de prensa dentro de un rato, eso a las 12. Y la idea es que toda la comunidad educativa que quiera venir a apoyarnos en defensa de la escuela pública, que vengan, se apersonen a Marcelo T., al 1500, que es donde estamos intentando visibilizar este conflicto. Uh-huh. Marcelo T. Alvear, allí al 1500, donde queda, donde está ubicado el ministerio y donde están ustedes allí, algunos en la puerta y algunos adentro, intentando mover un poco el avispero en tiempos en los que las noticias parecen no trascender demasiado, este tipo de noticias, al menos. ¿Cómo les está yendo con la difusión del asunto? No, por suerte, desde la semana pasada que ingresó a los medios el conflicto, la verdad que nos parece importantísimo que todos sepan, porque capaz parece que estamos de vacaciones, son verano, pero la realidad es que si nosotros hoy nos defendemos a la escuela pública en marzo, no sabemos con qué nos vamos a poder encontrar con los chicos en las escuelas, digamos. Claro, claro. Está bien. Bueno, te agradecemos, Violeta, este paso por una transmisión especial de La Retaguardia, y cualquier cosa estamos en contacto para que nos diga. Ah, una duda, porque una de las cosas que nos contaban era como que había habido represión adentro del ministerio. Vos estarías garantizando que no, en realidad, digamos. Sí, efectivamente lo que hubo fue que empezaron a golpear a algunos delegados, la policía, porque en el momento que no quisieron dejar entrar más a los trabajadores. Ahí está. Y de hecho está toda la policía, tanto adentro como afuera, en la puerta, impidiendo el ingreso de los trabajadores. Ajá. ¿Y no hay ningún herido a propósito de esos incidentes? Están un poco heridos, pero están bien algunos delegados. Bien. Bueno, te agradecemos, ¿eh? No, a vos. Hasta luego. Bueno, hemos charlado con Violeta Lanín. Ella es trabajadora del Ministerio de Educación y nos estaba dando cuenta, además pertenece a la lista verde, roja y negra allí de ATE, y nos estaba dando cuenta de la situación que se vive hoy en el ministerio, lo que se vivió hoy a la mañana temprano cuando algunos como ella consiguieron ingresar al edificio, pero lo que se está viviendo también desde el momento en el que la policía impidió que otros trabajadores y trabajadoras ingresaran a las dependencias del Ministerio de Educación. Se pregona todo el tiempo la cuestión de la educación, ¿no? Es transversal a todos los partidos políticos tradicionales. Todos te hablan de la importancia de la educación. Pero después cuando tienen que ajustar es como que se olvidan de ese tipo de cosas, van a las cuentas y de repente hacen una movida como la que están haciendo con la de los postítulos, que, digo, más allá de que cualquier, por supuesto que alguien se quede sin trabajo es siempre grave, y mucho más cuando los despidos son masivos como están siendo, ¿no? Pero desde lo conceptual, esto que está pasando con los postítulos, que se han cerrado o se anuncia el cierre de todos los postítulos de alcance dependientes de Nación, digamos, es gravísimo porque no solo implica la pérdida de trabajo de quienes estaban a cargo de esos espacios de formación para docentes, sino que además implica que los docentes se quedan sin capacitación extra, digamos, porque no se ha anunciado un plan de reemplazo de los postítulos. No es que están diciendo estos postítulos no van más, vamos con estos otros postítulos. No hay una planificación. Lo que hay es un cierre deliberado de una política que se había instalado desde hace muchos años, que se profundizó en los últimos años, pero que también tiene esta inestabilidad laboral producto de que los trabajadores no hayan sido pasados a planta permanente, ¿no? Hay como una dualidad allí de un montón de cosas que hoy se pueden hacer con mucha facilidad en el Estado, por ejemplo, porque los trabajadores y trabajadoras no han conseguido, se han conseguido los puestos de trabajo, pero no han conseguido estabilidad laboral. Estamos aquí, no te vayas porque nos vamos a ir hacia afuera del ministerio a ver qué está pasando allí. La Retaguardia Radio. Transmisión especial en vivo. Muchas gracias. La Retaguardia Radio. Bueno, nos volvemos para allí, para la zona del Ministerio de Educación, en la calle Marcelo T. Alvear, pero ahora sí nos vamos para afuera. Antes charlábamos con Violeta Lanín, que estaba adentro, y ahora nos vamos hacia las afueras. Ella nos decía que había un grupo de trabajadores y trabajadoras que no estaban pudiendo ingresar allí, y vamos a tomar contacto con Fernando Andino, que está allí en las afueras sobre Marcelo T. Alvear. Fernando, bienvenido a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo te va? Bien, bien. Te digo que te escucho un poco lejos, pero logro escucharte esta vez. Bien, bien, bien. Ahí vamos a mejorarte para que nos puedas escuchar un poco mejor. Mi nombre es Fernando Tevele. Estamos en Radio La Retaguardia. Recién charlábamos con una trabajadora que está adentro del edificio y nos contaba el panorama, pero sabemos que hay muchos de ustedes que están afuera. Primero contanos, contale a nuestros oyentes quién sos y por qué estás ahí. Bien, yo soy Fernando Andino, responsable de contenido de Taller de Escritura, un módulo del postítulo virtual Escritura y Literatura en la escuela secundaria. Uh-huh. Hace 2 años que trabajo en el postítulo. Uh-huh. Bien, y bueno, y estás entre los despedidos porque los postítulos se cierran. Sí, en realidad se está jugando con un eufemismo de que no somos despedidos porque somos fuera de contrato. Claro. En realidad a nosotros se nos venció el contrato el 31 de diciembre, pero acá el problema de fondo no son nuestros contratos. En realidad el problema de fondo es que el 23 de diciembre de este año, casualmente, apareció en el boletín oficial del Ministerio de Educación 4 resoluciones que acotaban todos los postítulos a diciembre de 2017, uh-huh, con un montón de cláusulas para los cursantes, con lo cual de 140.000 cursantes quedarían solamente 9.000 en condiciones de seguir. Indirectamente, nosotros lo entendemos que esa reducción hace que muchos de nosotros quedemos en la calle. Entonces, acá hay un juego de palabras, pero justamente la base del conflicto aparece por esa prácticamente eliminación de los postítulos virtuales. Claro. Y de los cursos a larga distancia, que son, en principio los postítulos son 14 y los cursos son muchos más, así, o sea que indirectamente, reduciendo la cantidad de cursantes, imposibilitándoles terminar el postítulo, directamente nosotros no nos renovarían el contrato. Claro, claro, se entiende. ¿Y cuántos años hace que estás como contratado? ¿Cuánto tiempo? 2 años. Dos años. Empecé como tutor de aulas en otros módulos y con el tiempo presentamos con una compañera todo lo que fue el alineamiento de taller de escritura y ahí quedé como responsable de contenido. Uh-huh. A cargo de una coordinadora que es Claudia Burgos y de tutores a cargo, ¿no? Claro, claro. Bueno, en realidad lo que dicen es cierto, digamos, no hay renovaciones de contrato. Ahí el problema es la inestabilidad laboral que tuvieron muchos trabajadores y trabajadoras del Estado habiendo tenido trabajos sostenidos, no temporarios, pero que sin embargo iban de renovación en renovación, ¿no? Claro, acá el espíritu que se está discutiendo y que está en continua discusión es que con las políticas anteriores, todo lo que era trabajo a distancia y más que nada virtual, había una política de expansión de ese trabajo. Claro. ¿Sí? Acá nadie está discutiendo sobre el tipo de los contratos, si eran precarizados o no, porque en realidad eran precarizados, uh-huh, pero lo que sí se discute es que, por un lado, desde las altas esferas del Ministerio de Educación plantean que era un postítulo de calidad y federal, porque nosotros atendemos a docentes desde Chaco, Ushuaia, La Quiaca, Río Negro, etcétera, todo el país, ¿sí? Y en forma gratuita, pero está la contradicción de dice que era un muy buen curso y los postítulos eran de calidad, pero por otro lado toman estas medidas arbitrarias, ¿sí?, sin consultar a nadie, con lo cual reducirían la cantidad de cursantes a prácticamente el 95%. Uh-huh. Digo, el 5% de los cursantes podrían seguir y el 95% no. Uh-huh, uh-huh. Por eso acá hay dos líneas de acción, digamos. Nosotros bien podemos ser los trabajadores que tendremos que pelear por nuestros derechos. Pero el otro problema, y que lo está tomando en sí Cetera con una impugnación general, es que se están vulnerando los derechos de los cursantes. Claro, claro. Porque el cursante acá queda atrapado. Uh-huh. Claro, al no haber docentes que puedan integrarse a los postítulos para adquirir formación, no hay postítulos. Claro, también otra contradicción básica fue que planteaban que también en calidad y en muchos postítulos no abrieron nuevas cortes. Nosotros sabemos que al no abrir nuevas inscripciones, cada vez se va a ir reduciendo a medida que los cursantes vayan recibiéndose. Uh-huh. Por lo tanto, estamos llenos de contradicciones y no hay hasta el momento mesa de diálogo, con lo cual tampoco ahí eso complica mucho más las cosas. Claro. ¿A qué se refería el curso virtual que vos llevas adelante? ¿Qué temática? Mira, yo lo que estoy a cargo del módulo taller de escritura, uh-huh. Nuestro módulo básicamente trabaja con el docente en el aula y trabaja sobre la escritura de los docentes. Trabajamos sobre varios géneros, uno de ellos es el diario de clase, donde los docentes cuentan qué les pasan en las clases en cada uno de sus trabajos cotidianos. Recordemos que básicamente este postítulo está dirigido, en el que trabajo yo, a docentes de escuela secundaria de todo el país. Uh-huh. Claro. A partir de esa escritura de las aulas, nosotros tenemos un alto grado de aceptación de este módulo, porque hace que los docentes, a partir de la escritura, reflexionen y mejoren sus prácticas actuales. Claro. Entonces tenemos muy buen resultado. De igual, de todas maneras, todos los postítulos y todos los módulos han tenido buenos resultados y tenemos bajado todas las los mensajes de los cursantes y las evaluaciones que nos hacen los cursantes y son en un 98% muy buenas, uh-huh. Como que toman al postítulo, por lo menos el nuestro, y creo que los demás también, como una herramienta muy útil para el aula. Bueno, y de última, si hubiera alguna razón en particular para ir contra un postítulo, sería otra la historia, ¿no? Pero aquí lo que se ve claramente es la cuestión de mirar las cuentas y tratar de ver dónde podemos achicar que no nos importe demasiado, y la educación no es uno de los ítems que importan demasiado. Claro, por eso hoy cuando nos reunimos con todos los compañeros del COD, digamos, nuestra preocupación más grande es las resoluciones que acortan y acotan los derechos de los cursantes. Ahí ese es el punto, en la cima del iceberg, digamos. Uh-huh. Lo que sí, ahora, mira, justo ahora se está por dar una conferencia, van a salir todos los medios. Uh-huh. Te diría que no tengo problema que me vuelvan a llamar y informarles de qué va a suceder. Están saliendo los dirigentes de adentro del ministerio para hablar a toda la gente a ver qué se decide. Uh-huh. Ya tienen mi número y me pueden llamar cuando quieran, pero te pido que... Dale, lo hacemos en un ratito. Para escuchar bien qué dicen, dale. Perfecto, dale. Listo, muchísimas un abrazo. Gracias. Chao, chao. Bien, hemos charlado con Fernando Andino, él es trabajador de uno de los postítulos que están viendo peligrar su continuidad por las razones complejas, no tan lineales, que él te iba comentando, ¿no? Bueno, a ver dónde están los medios tradicionales de comunicación que en general hablan de la importancia de la educación. A ver. Está bien el precio, 150. Esto es América TV. Sí, sí. Le vamos a encargar un par de cosas con Corita, acá estábamos viendo. Los pañuelos me gustaron. Cronista en la playa, una carpa, 450 a 700 pesos, es lo que le interesa. También. Para, ¿sabes América qué? TV, nos vamos, claro, a hacer un zapping. Sí. No salís. El zorro en Canal 13. No, hijo mío, no. No le parecerá bien al patrón. No te fijes en una mujer que no puede ser para ti. Capítulos no estrenos del zorro, ¿eh? Con Guy Williams, de todas maneras. Motín en una prisión de Brasil. Hay al menos 50 muertos. Bueno. Canal 26, que da cuenta de un... Alerta en vivo al mediodía. Motín. Información que se en una cárcel de Brasil. Y unas imágenes en Brasil, con... Motín en una bueno, prisión, con el humo producto de los incendios que en general se dan en los motines. Nos vamos a Telefe, el canal familiar. Un panqueque con emoji de felicidad. Venite para acá para el desafío panqueque. Voy. Señores, vamos todos. Bueno, Gerardo Rosín haciendo panqueques. Bueno, es algo de lo que sabe, ¿no? Rosín. canal musical. Los medios de comunicación del país. La CNN, que habla del motín. Y aquí estamos con Crónica, que sí está en el lugar. A ver. Como gremio, acompañado por la CETERA, está Eduardo López, está Rogelio de Leonardi, nuestro compañero secretario general de la capital, Daniel Catalano, declaramos el paro de 24 horas, y mañana llamamos a la comunidad. Mañana llamamos a la comunidad a un abrazo simbólico al Ministerio de Educación a partir de las 11 de la mañana, organizaciones políticas, organizaciones sociales, a nuestro sindicato, la CETERA va a estar presente, nuestra seccional de la capital también, así que vamos al paro para tener una respuesta para nuestros compañeros y, nuestro, y esto recalcarlo nuevamente, nuestro puesto originario es el lugar de trabajo. Si estamos en la calle es porque ellos no están abriendo ninguna puerta para solucionar este conflicto. Así que vamos a seguir en la lucha. ¿Qué gremios involucra el paro decretado para mañana? Acá están los compañeros, está Eduardo López, gremial de CETERA, está ATE Capital y hoy seguramente vamos a recibir solidaridad de muchos más gremios. Bueno, Eduardo López, ¿cuáles son las expectativas después de esta reunión? Bueno, miren, nosotros estuvimos acá, es decir, o sea, fueron reprimidos los compañeros de ATE cuando en abril, mayo de este año planteaban que no iba a haber más computadoras de Conectar Igualdad. Y efectivamente no hubo más computadoras de Conectar Igualdad. Hoy fueron reprimidos justamente los compañeros de ATE cuando venían a hacer es una Es Eduardo asamblea. López. La CETERA es en todo solidaria y parte de este paro y convoca a todos los docentes mañana a las 11 con banderas argentinas frente a la puerta del Ministerio de Educación de la Nación, a la puerta principal, en defensa de la escuela pública, para que no haya ni un solo compañero despedido y por todos los programas que llegan a nuestra escuela, por los programas de capacitación, por Conectar Igualdad, por las radios en las escuelas, que defienden los maestros de cada escuela y de los compañeros de ATE del Ministerio de Educación de la Nación. Eduardo López, ¿de cuántos profesionales está hablando? ¿De cuántos docentes está hablando? Estamos hablando entre docentes y estatales de 4.000 personas, 4.000 familias, que todos lo escucharon a Recalde el viernes pasado diciendo apostamos al diálogo, hoy venían a la reunión de trabajadores y el diálogo fue pegarle a los compañeros estatales como Recalde y varios compañeros más que venían a pedir por su fuente de trabajo de manera tal que no hay opción. Todos los funcionarios están veraneando. Todos los funcionarios están veraneando. Los trabajadores quieren su trabajo y el derecho social a la educación. ¿Hubo algún tipo de contacto con alguien, alguna autoridad del ministerio? Las autoridades del ministerio primero nos dijeron que acá no podían resolver nada. Los invitamos, digo, que generen el espacio donde sea necesario, modernización, donde ellos lo consideren necesario. No nos están dando las reuniones, dicen que no pueden tomar resoluciones ellos, nos dijeron a la mañana, ahora después a la tarde. Realmente Diego María se esconde detrás de un escritorio. ¿El ministro Bullrich la presenta acá? No, el ministro se encuentra vacacionando en algún retiro espiritual o vaya a saber dónde. No está... ¿Con quién están negociando? ¿No? Nosotros estamos negociando con Diego María, que es jefe de gabinete, pero que en este momento no se encuentra acá. Lo llamamos a las 8, 8 y media, 9. Digo, nos quieren poner el concepto de dotación es óptima y meritocrático, pero ellos no están en el puesto de laburo. ¿El Ministerio de Modernización está presente también en estas negociaciones? El Ministerio de Modernización está al tanto, porque en algún momento nos dijeron que íbamos a ir para allá, pero no tenemos ningún tipo de definición al respecto. ¿Saben, aunque sea, cuál es la opinión del ministro a través del jefe de gabinete? No tenemos ni siquiera un tuit del ministro con respecto a esto. Digo, total desdén hacia los estatales y la situación que estamos viviendo ahora. Daniel Catalano. ¿Daniel Catalano? ¿De ATE para mañana? Daniel Catalano. Está acompañando desde que inició el conflicto. Mañana vamos a venir todas las juntas internas. Sí queremos manifestar que hay responsables materiales de la representativa Quiroga, pero sabemos que no es que se inventó. Acá hay una ministra de seguridad que es Bullrich, que tiene una responsabilidad por lo que están haciendo. Bueno, ya han salido los dirigentes de ATE que han informado para mañana. Bueno, allí el informe de Crónica TV, que está allí junto a otros trabajadores de Estado. A ver, sigamos con el zapping. Nos vamos a C5N, Chano internado, se sacó una selfie. Esa es la noticia que le interesa a la gente. Obviamente, estabilizar los valores que tienen que ver con... Nos vamos a CN24. Moria y Alfano dan que hablar desnudas. Exactamente. ¿Qué varios. Sí, estaba pensando en el comienzo de año, ¿no? Entre lo de Turquía y esto, la cantidad de muertes es casi un centenar. La TN le informa, le importan los conflictos sociales cuando son en otro país, ¿no? Como en este caso el motín en Brasil. Locura, 800 pesos para comer tres sándwiches con tres gaseosas, con tres latitas. Uno sabe que los aeroparques son caros. Siempre y eso no sé qué es. Así que nos quedamos ahí. Gracias por el informe de los medios tradicionales de comunicación. Y allí hemos podido acceder a parte de la conferencia de prensa que hicieron los delegados de ATE cuando salieron del lugar y anunciaron un paro. Entonces, anunciado un paro, digamos, por 24 horas, más que nada para visibilizar esta situación que se viene dando con los despidos. Bueno, hasta aquí llegamos. Si hay más novedades, habrá más emisión especial. La Retaguardia Radio, transmisión especial, en vivo.